This is the remix. Alquilado, dímelo, papi. Hey, DJ Pex. Llevo mucho tiempo buscando tener una cita con ella, pero no lo he podido lograr. Así que hablé con Jay Álvarez. Hey, yeah, el dueño del sistema. El rookie. The maximum respect. Y Nicky Jam. Tranquilo, Juanito, que vamos a conquistar a esa mujer. Para que me ayuden a enamorarla. Paso los días obsesionado a pensar que tú ni me conoces. Mirando tu perfil toda la noche, ¿dónde voy a parar? Si sales conmigo, una aventura te daré. Te enamoraré y el mundo pondrá tus pies. No sé si le gusto, ayúdame a enamorarla. Yeah, yeah, yeah. Díganle que ya le he escrito mis canciones, que me regala una cita. Cuando tú quieras me avisa. Nunca diré que no si algún día me necesitas.